Sube las manos, por ti, por tus hermanos. Sube las manos, por mí, por mis hermanos. Dale. Sube la mano, por ti, por tus hermanos. Dale. Representan el futuro del hip hop hermano. Latino, Venezuela, es Matt Sella. Matt E. Ray Warren, Little Illa. I'm Vito. Now check it out now. Check it out now. Raimiro. Yo sabía del rap cuando jugaban G.I. Joe. La cultura de Ray One es corta como el fallo. Bombo y caja, coño, dame ritmos clásicos. Pa' traer un rap de verdad de coast to coast. Yo fumo cigarros, ese es mi vicio. No vendo coca ni mari, eso es tu oficio. Tipo sencillo, no sos zarcillo. Desde chiquito me enseñaron que ningún hombre se perfora el huequito. Y es que tanto coño de madre suelto por la calle, haciendo de la suya sin lujo ni detalle. Entonces no se comparen, que malandro no rapea sobre instrumentales. Yo gano batallas como Rocksteady. Estate quieto y callao, que tú eres Ugly Betty. No busquen peo, falso rapero, que en esto tú andas más perdido que la mamá de Hey. Y es que tengo tantas ganas de hacer rap toda mi vida, para explotar sobre la pista a un montón de masoquistas. Sigan hablando mierda de que son terroristas, ya que si tú matas gente, yo he salvado vidas, yo. Ese right one, I, en inglés o en español, that's right. Pa' que no entiendan, cero beef con Maracay, compay, ya que ningún competencia. Nosotros hacemos hip hop, ustedes mierda de esa. Párrafo segundo, escúchenme por un segundo y solo déjense atrapar por la pista mientras les zumbo. Versos que combinan con las verdades del mundo y algunos de los pensamientos vivos más profundos. Eso que muchos callan, todos piensan pero a raya, porque no saben expresarse más allá de lo que ensayan. Actúan hasta la forma de hablar, toditos mienten. ¿Cómo quieren hacer rap consciente si ninguno siente? No entiende que lo que decimos lo sentimos y escribimos un reflejo de lo que vivimos. Que en ocasiones no dormimos por estar como estamos, y que la paz es el sentido de nuestro reclamo. Pero les vamos a abrir los ojos y a robar la corona, y apunte machete, les vamos a abrir una totona, pa' que comprendan de una vez por todas que llegó la hora de prender los cerebros y apagar la computadora. Ya que el rap que hacemos no se lo debemos a nadie, nada. Si nadie nos dio nada, por ende no hay nada que nos cambie. Tú no vengas a contarme detalles de la calle cuando piensas que eres real, pues usa los lentes de Kanye. No te das cuenta que te falta actitud. Yo he visto fake como tú por ahí batiéndose un champú. No ves que lo que estorba quieres tú. Quítate si quieres ver su que ellos quieren ver a su. Y es que tengo tantas ganas de hacer rap toda mi vida, pa' aplastar sobre la pista a un montón de masoquistas. Sigan hablando mierda de que son terroristas, ya que si tú matas gente, yo he salvado vidas. It's Little Sue, en inglés o en español, that's right. Pa' que lo entiendan, cero beat con Maracay, compay. Ya que ninguno es competencia, nosotros hacemos hip hop, ustedes mierda de esas.